tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Ese coro. Anacaona, India de la Santa Mira, mira, mira, mira, Anacaona. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, India, pero India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. ¡Oza! Oye, y se soltaron. Agua, Alex, por favor, felicita a mi mamá que está de cumpleaños. Se llama Milagros Bernard, que está cumpliendo 80 añitos de parte de su familia y su hija Eli Paulino. Happy birthday, Doña Milagros. Qué linda, hombre, qué linda. Dios la bendiga. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Estoy aquí mezclando de todo menos cemento. Sensation, un saludito para Yara Serrano. Yara Serrano, desde Fajardo, que está de cumpleaños de parte de Sammy Lebrón y toda la familia Lebrón. Happy birthday, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara. Saludito para la barbería de Master Barber Inc., Rolex y todo el corillo, Carlos, Joel, Robert, Big Johnny, Jules. ¿Quién más está por aquí? Sensation, una fiel oyente mía, está hoy cumpliendo sus 18 añitos. 18 today. Happy birthday, Noris, en el Bronx. Happy birthday, Noris. Feliz cumpleaños. Happy birthday. All right. ¿Quién más? Si está de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños. Ya terminando julio con broche de oro. ¿Qué le queda a julio ya? ¿Cuánto le queda? 2 días. That's it. Yeah, 2 days. El lunes arrancamos agosto ya. El octavo mes del año. Y anche, se fue el año ya. 4 mesecitos y ya se acabó esta vaina. No, no, no, no, no puede ser, no puede ser. No puede ser, todavía no falta, falta todavía. Cuenta. 8, 9, 10, 11, 12. Ok, pero agosto no cuenta. Entonces, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Anda para el Caribe, ya se acabó esto. Tú vas a ver que el lunes comienzan a anunciar los arbolitos de Navidad. Los disfraces de Halloween. Back to school, close. Ay, ahora viene. All right, Sensation, hablando de eso. Hay 1. ¿Cuántos millones? ¿Cuánto? En la lotería, ¿cuánto es? 1.2. Hold on, aquí me lo enviaron. Wow, no, no puede ser, ¿verdad? 1.2. No, espérate. I'm reading it wrong. 1.280 billion dollars. Wow. No, no, no. De verdad. 1.280 billion dollars juega hoy en los Mega Millions. Wow. Cash, ¿cuánto te dan cash? Después de taxes. 750, más o menos, 750 millones te quedan después de taxes. Damn. Ok. ¿Quién va a jugar conmigo? Si quieres jugar conmigo, envíame los numeritos por DM. Hacemos ahí. Envíame los numeritos de la suerte. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena, buena, buena, buena. ¿Con quién hablo? Hello, el Belly. ¿Cómo estás, mi amor? ¿De dónde me llamas? Bien, West Palm Beach. West Palm Beach. Una pregunta para ti, mami. Una pregunta y sé honesta. Be really honest. Si tú te ganas los Mega Millions hoy, you win that money, that 1.2 billion dollars, what would be the first thing, la primera cosa que tú harías? Vacation. Go on vacation. Vamos a hacer, okay, vamos a hacer. Vacaciones. You got that. Puerto Rico. There you go. You got that. Vacaciones, vacaciones. There you go. That's a good one. That's a good one. Good one, good one, good one. What would be the second thing you do? La segunda cosa que tú harías. La segunda cosa, comprarme una casa grande para toda mi familia. Una grande, grande casa. Con mucho, mucho. O sea, un edificio, básicamente. Un edificio completo para meter toda la familia. Un apartamento para ti, un apartamento para ti. Everybody, para ti. I want my whole family with me. That's beautiful. Okay, that's beautiful. What would be the third thing, la tercera cosa que tú harías? Buy me a nice car, maybe a Bugatti. A Maybach, you know something. ¿Tú estás soltera, mami? ¿Tú estás soltera? No, casada. En 3 años. Ahora, ¿te quedas con el que tienes o lo cambias? No, I'm keeping him. You better say that. I'm keeping you. Tú te, imag- tú, te imag-

Farina. Bendeció, me dice mami, tú eres mami, tú solo escribes y con tu chimba conmigo. Mariah Angeli. Y ahora ando por ahí con los de siempre. Bullying 47. Kiko and Crazy. Se acabó la cuarentena. Sorry, Lanes. I don't move with a band. I ain't been broken. Fideo Foreign. Big drip, big drip. I fell in love with a lip. J.I. Oh, it's been way too long. Danny Lane. My little baby. And Capella Gray. Además, DJ Honey. Boletos disponibles en SeatGeek y la cajera de Barclays Center. Sábado 17 de septiembre, Soul Freedom Music Fest. Barclays Center, Brooklyn. Produce ATC Presents. Para esos días que se te antoja estar en tu tierra, pero aún no tienes planes de visitar, viaja sin escalas al sabor que te hace sentirte ahí. Un rico asado, unos tostones con queso, arroz con frijoles, tinga de pollo, patitas de cerdo con garbanzos. Para todos esos deliciosos platillos, baja DoorDash ahora y ordena el platillo que te transporta a tu país. Usa el código Radio Antojo y obtén $0 de tarifa de entrega en tu primera orden de $15 o más. DoorDash. ¿A ti qué se te antoja? Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Solo pa' ti. La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras. Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después en yate llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. I'm a bad boy. Antes que termine esta canción, espero que tomes la iniciativa. A deshacer mis tragos de dolor. A sacarme sus secuelas de mi cuerpo. Tantas noches que fui suyo aún. Aunque quede en carne viva, con la piel hecha a pedazos. Volume 3 coming soon. Get ready. Después cuando me quede la lesión, nazco un hombre nuevo y seré tuyo. Mientras tanto, dame tu aportación a sacarme sus secuelas de mi cuerpo. Tantas noches que fui suyo, aún las siento. Ay, Alex. Ya pedazos. Venga, arráncame las velas.

me puse en el camino como prueba y tuve que aprender. Todo lo que brilla no es porque sea oro, tú no eres primavera. Fuiste un invierno, torbellino, pero sigo de pie. Chiquito, tanto caso, siempre llegó, dale tu voz, chiquito.